Las 8 y 35 minutos, se está llevando a cabo desde muy tempranito, desde creo que cerca de las 6 de la mañana, una manifestación, una medida de fuerza que han hecho el gremio de la seguridad privada, que es UPSAP, el gremio de la seguridad privada, en frente al Chango Más de la avenida Perón, ese que está ahí en la esquina de Utracán y Perón. Bueno, hay una manifestación ahí de trabajadores de la seguridad privada, y por eso vamos a hablar unos minutos con Sebastián Saavedra, que es el delegado de ese gremio que representa a este grupo de trabajadores de la seguridad privada. Sebastián, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro, buen día. ¿Cómo andamos? Bien, ¿y vos? Gracias por atendernos un ratito. Sí, sí. Contanos la situación. Llegamos a una medida de fuerza por despido de vigiladores en el Chango Más. Y nada, recién no se comunicó Proverbio, que es el dueño de la empresa, y llegamos que a las 9 vamos a tener una reunión para tratar de acomodar las cosas. Bien, ¿cuál es el reclamo, Sebastián? El reclamo puntual. El reclamo es la recuperación de los vigiladores despedidos. ¿Cuántos son? Por ahora es uno solo, lo que pasa que no queremos que llegue a más, ¿me entendés? Lo que pasa es que nosotros dejamos que esto pase, mañana pasado vamos a tener 5 despedidos, no uno solo. Claro. Esta persona fue despedida, ¿y qué dice la empresa? ¿Por qué lo despidió? No, lo que pasa es que dice que quieren recortar personal, que primero con horario, después desvincularlo de la empresa, y nosotros no vamos a permitir ni que le saquen ahora al vigilador ni que lo echen. ¿Están recortando en Chango Más? ¿Por qué? ¿Porque no venden? No, en Chango Más no. En Chango Más ellos prestan servicio. Ah, prestan bien. Servicio es la empresa la que los echa. Claro, lo tercializan para que ellos presten seguridad dentro del Chango Más. Bien. ¿Y esta persona tiene su trabajo, lo tenía en el Chango Más de la Perón? ¿O también se van rotando los vigiladores, van a un lugar y a otro? No, los vigiladores van rotando. Bien. Por todos lados, por todos los servicios que pueda llegar a tener la empresa, ¿no? En este caso es la empresa CAS, de Luciano Proverbio. Bien, y esta empresa, digamos, ¿qué dice? ¿Por qué lo echa? Porque no, hace mucho que trabajan. La respuesta que tenemos es por recorte de personal, nada más. Es el único. Claro. Lo que pasa es que, bueno, yo defiendo a los vigiladores que yo tengo, afiliados al gremio nuestro, ¿no? Bien. Yo los vigiladores que yo tengo afiliados al gremio nuestro los representamos de esta forma. Nosotros no queremos que despidan a ninguno. Bien. ¿Y hay más vigiladores que no están adheridos al gremio de ustedes? Sí, obvio. Tenés vigiladores que no están afiliados al gremio nuestro y, bueno, cada uno tiene su porqué, ¿no? Bien. Uno puede estar afiliado o no. Yo represento a los que tengo afiliados. Bien. ¿Y esta persona cuánto hace que trabajaba en la empresa? Y ya hace como 3 años, 4 años. Ajá, bien. Estaba en blanco, digamos, con todos los... Sí, sí. Ningún inconveniente. Sí. Y únicamente es por recorte de personal, no hay otra cuestión. Es lo que me dijeron, no hay otra cuestión de nada por el estilo. No, porque si hubiera otra cosa, uno como gremio no va a defender lo indefendible, ¿no? Si hay otra cosa, ya tranquilamente se habla con la empresa y se dice que lo desvincule. Pero cuando hay problemas así, nosotros representamos a los vigiladores del modo de que no saquen a ningún vigilador de ningún puesto. Bien, Sebastián, cuando no se hayan mandado ninguna macana, nada por el estilo, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, sabiendo cómo fueron las cosas, yo defiendo a los vigiladores que yo tengo, te lo vuelvo a repetir. Bien, ¿y cómo fueron las cosas? Porque dejaste ahí entrever algo. ¿Cómo fueron las cosas con este trabajador? ¿Cómo? Como decir, uno sabiendo cómo fueron las cosas, ¿ustedes creen que lo echaron mal? No, que sé que no se mandó ninguna macana ni nada bien. Por el estilo, eso es lo que te dije. Claro. De que, o sea, que no hubo un porqué lo despidieron, ¿me entendés? Claro, no hubo una causa. ¿Por qué? Claro, exactamente, ahí no habría ningún problema. Claro, claro. Porque no vamos a defender lo indefendible, como yo te dije recién. ¿Y el dueño de esta empresa, cada vez que ustedes hacen una manifestación así, los convoca para para negociar y después qué puede pasar hoy a las 9? Mira, hoy con ellos es la primera vez que tenemos este problema. Ajá. Con la empresa esta es la primera vez que tenemos este problema. Nunca habíamos tenido un paro con la empresa de CAS. Sí hemos tenido con otras empresas, como también vamos a tener problemas con las otras empresas que tenemos acá en Santa Rosa, que no están prestando su buen servicio, así que vamos a ir por todos los vigiladores que tenemos acá en La Pampa, vamos a ir por todos, defendiéndolo a todos. Sebastián, ¿esta empresa CAS es de acá o es de otro lado? No, es de acá, de acá. De acá. Es de acá. Es como la empresa Cóndor, que también la tenemos trabajando acá. Uh-huh. que estamos esperando nomás que nos den un motivo nomás, porque ya no se puede trabajar más como se está manejando ellos. Uh-huh. Hoy en día están prestando servicios en muchos lados y tenemos varias quejas de los vigiladores con el tema de los recibos de sueldo, con el tema de la persecución laboral. Eso estoy hablando de la empresa Cóndor. Uh-huh. Que calculo que la semana que viene ya vamos a tener noticias con esa empresa. Bien. ¿Y esta empresa cuántos empleados tiene, esta empresa CAS, Sociedad Anónima? Y acá tiene varios. Tiene trabajando en el frigorífico. Ajá. Tiene trabajando acá en el Chango Más, tiene trabajando en varios lados tiene. Tiene varios lados, debe tener no sé cuántos exactamente vigiladores, pero sí tiene bastante. ¿Es difícil negociar con algunos empresarios desde los gremios ? No, hay empresa y empresa. Con esta empresa calculo que no vamos a tener ningún problema, porque nunca tuvimos problemas, pero bueno, también hay, si vos no tenés una contestación de la empresa, hay que llegar a una medida de fuerza. Uh-huh. Entonces... Sebastián, ahí decías vos que hace 3 años que esta persona estaba trabajando y le echaron. ¿Hay precarización dentro del trabajo de la seguridad privada o están todos en blanco? No, la mayoría están todos en blanco. Ajá. No tenemos gente que esté trabajando en negro, es muy raro. Debe haber, sí, yo no te digo que no, pero no tenemos una cantidad. No es normal que estén trabajando en negro la empresa de seguridad. Bien, bien. Sebastián, bueno, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que después de las 9, si es que hay alguna novedad respecto a este trabajador que están pidiendo ustedes la reincorporación, más vale que vamos a estar molestándote. Dale, Mauro, no hay ningún problema, sabemos que ustedes siempre están con nosotros, siempre que hubo una medida de fuerza o lo que hubo, siempre estuvieron ustedes con nosotros, así que quédate tranquilo que vamos a hablar después de las 9. Y te hago otra pregunta, digo, porque también tiene que ver con esta medida que hicieron hoy. ¿Ustedes cuando hacen una medida tienen apoyo de los trabajadores de ahí, de la gente que pasa? ¿Les pregunta qué están haciendo? Digo, porque cuando hay una medida de fuerza y la hacen visible, como estar en la calle, muchas personas pasan y dicen... ¿Qué están reclamando estos? ¿Se acerca alguien para preguntar o no? Es lo que pasó acá. A nosotros acá se nos suma gente, conocidos míos, conocidos de otra gente, compañeros míos. Se nos suma la gente que pasa te apoya. Hoy en día somos pocos los gremios que salimos a defender a los trabajadores. Ojalá habría una unión de los gremios para defender a todos los trabajadores. Hoy no quise hacer el paro en el frigorífico porque sé que hay mucha gente que la está pasando mal en el frigorífico y va a ser para peor. Uh-huh. Entonces digo vamos a hacer paro en el Chango Más para no tropezar lo de Carne Papiara, que la están pasando muy mal. O sea que también se viene también una medida ahí. Posiblemente, pero como te digo, no queremos hacerlo en el frigorífico por el tema de que ya los trabajadores del frigorífico la están pasando mal. Claro. Entonces no queremos llevar más problemas ahí adentro. Bien. Bueno, Sebastián, que no son trabajadores nuestros, ¿no? Son trabajadores de otro rubro, pero también la están pasando mal y no queremos entorpecer ningún trabajo ahí. Claro, totalmente. Gracias de nuevo, Sebastián. Un abrazo. Dale, Mauro, dale un abrazo. Sebastián Saavedra, delegado del Gremio de la Seguridad Privada, están ahora en este momento en el Chango Más de La Perón. Si pasan por ahí.